¿Qué tal, mi gente? Muy buena tarde. Estamos requete a gusto, totalmente en vivo en Radio Chinelo. ¿Qué hubo, Cipriano? ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Ahí llevándola. No, pues ahí estamos. Estamos intentando seguir en esta serie de sonidos y zumbidos y me parece que hemos arrancado muy chido el día de hoy. Saludo a toda la gente que se está conectando ya. Hoy está suave, hoy hay como que gente de Quito, de Colombia, de Argentina, de Brasil. Saludamos a Vander Che, que está ahí siempre apoyando a la radio. Y arranquemos de una, Cipriano, ¿qué tal? ¿Qué escuchamos esta belleza? ¿Qué escuchamos? Comenzamos con el, se le llama el huapango, una obra que dio a conocer Moncayo, pero son los sones Siquisirí, Balajú y el Gavilán. En esta interpretación está la voz de Maru Enríquez, está Javier Izquierdo en la guitarra, Maru también en la clave, Marcial Alejandro, y por ahí yo estoy ahí soplando. Cipriano, y con esta estamos arrancando también el ciclo de Nopalera, 5 años, de 76 a 81. ¿Cómo es eso? Ajá. Precisamente está llegando a México dentro de un mes Ángel Parra, el hijo de Violeta Parra, viene a la FIL de Guadalajara, y a su llegada a México, saliendo de la prisión de Chacabuco, en la que lo tuvo el pinochetismo, se salvó. Miles no se salvaron. Cuando llega, hay la idea de Miguel Itín de formar una banda para hacer unos conciertos en el Auditorio Nacional y en Ciudad Sahagún. Me llamó Litín, yo no conocía ninguna obra de él, y me dice, viene Ángel Parra, yo menos sabía de Ángel Parra. Tuvimos la fortuna de encontrarlo ahí en el Coyoacán, donde vivía, y de escuchar la música de Jara, de Tatahualpa Yupanqui, de los olimareños, de toda esa casta y toda esa posibilidad en las canciones. Es una fortuna que viene Ángel, porque le tengo una gran fraternidad y un gran cariño por cómo desvió y cómo canalizó, creo que las letras y las canciones que hago hasta hoy día. Se forma la banda para esos conciertos, tocamos en el Auditorio Nacional, e inmediatamente después me invita a una gira que se prolongó casi un año por Europa. Estuvimos como en 10 países de Europa, de ahí pasamos a La Habana, a un festival, y de ahí termina en Costa Rica. Decido regresar y volver a rejuntar aquella idea de Nopalera con la que hemos arrancado esto. Esto fue lo primero que grabamos ya con Nopalera. Y nos iremos a este programa y el que viene con más, no sé si lo más representativo, pero cosas muy chéveres de la Nopalera. Sí, esta obra que está en el primer disco de Nopalera ya denotaba el amor y el cariño por la música del continente, pero especialmente por Brasil. Tuve la fortuna de estar ahí antes al de la Nopalera, el año 70 y 71, específicamente en Río de Janeiro, y tuve la audacia de hablarle a Milton Nascimento, el gran compositor, el gran cantante, y decirle que quería yo unas partituras. Me citó en el Amareliño, un lugar cerca del Teatro Nacional, y me obsequió unas partituras. Yo lo había visto a él el año 70 en Bellas Artes, cuando todavía traía su cabello cortito y su camisa y su traje verde-amarillo. Después como que renunció a todo eso. Y años después, con la Nopalera, en el año 78, también tuvimos la fortuna de tocarle esta pieza de él en un lugar que se llamaba el Circo Volador, y nos invitó a comer a su casa, departimos, fue una fraternidad chida con Milton Nascimento. Desde el primer disco ya arrancamos con esta variante, con esta forma de tratar de seguir la armonía, fundamentalmente la armonía en la música brasileña. Creo que también la audacia en sus letristas. Y esto es del primer disco, de la nueva canción, Veracruz, de Milton Nascimento. Thank you. Veracruz del maestro Milton Nascimento. Por ahí escucharon el murmullo, la cantilación de Marcial Alejandro, y una obra que ahora hemos retomado con Mitote. Hace unos meses volvimos a hacer sonar esta pieza que pernoctó, creo que unos 30 y tantos años. Una deliciosa pieza, y vamos a continuar con... Sí, continuemos. Uno de los himnos, pienso, en el movimiento de la nueva canción, es El Huerto. Roberto González, este gran músico de Veracruz, y esta pieza que ha sido, pues tiene varias grabaciones, y creo que es una de las más hermosas letras que hay en todo esto. Una buena amistad con Roberto, y en esta pieza específicamente algo inusual, me atrevo a decirlo. Tres guitarristas: Javier Izquierdo, mi hermano, Marco Antonio Morel, el gran guitarrista del DF, y Eniac Martínez. Van a escuchar un trabajo a tres guitarras con una disposición, pienso que muy hermosa. Vamos, vamos. Saludos a Miguel Isea, que también está en la parte de producción de los controles. Es parte también, pieza clave de esta serie de 40 años de sonidos y zumbidos. Hecha la aclaración. Venga, sigamos. Toda esta dialéctica en historia, ¿para qué ir al paraíso estando muerto? ¿Para qué alcanzar la gloria estando vivo? Si la gloria está muy lejos de este muerto. Todos juntos afirman los que saben de distancias. Llegaremos al final de la estructura, escultura de cadáver y concreto, a posarnos al final de la cultura. Hay también quien afirma que tan solo es sufrimiento soportable nada más en el olvido, que el que canta buscando algún sediento para echarle encima su vaso vacío. Yo no sé hasta dónde se resiente lo vivido, pues saberlo es simplemente estar ya muerto. Seguiré siempre cantando lo prohibido, gozando de los frutos de este huerto. Cipriano, los frutos de este huerto, ¿qué estaba comenzando a, no sé si a cosechar o a intentar plantar nopalera en esos momentos? Recogíamos las versificaciones o recogíamos las músicas que nos agradaban y que pensábamos que era hermoso arreglarlas diferente de su versión original e intentar transformarlas con otra armonización, con otra rítmica. Con Mitote volvimos a tomar El Huerto, pero en partido alto, un ritmo también del nordeste de Brasil. O sea que de cómo se grabó ahora y por la fortuna de tener los músicos que tiene Mitote, la posibilidad de que alguien llegue con una nueva idea y seguir avanzando para que siga ese crecimiento y ese avance en tanto en lo rítmico como armónicamente. Con la nopalera, pues, cantábamos algo de Uruguay, de los compositores uruguayos, también algo de Brasil, de repente algo del folclore de Michoacán, de los compositores de Oaxaca, de Guerrero, muchos invitados, muchos convitados. Fíjate que en un recuento por ahí de los 4 discos hay 111 músicos. Uy. Una fortuna, andan por ahí muchos hasta exitosos. ¿Y esos nombres no quieres acordarte? O luego preguntaban cosas, hacían preguntas muy malas, ¿no? No. Mejor sigamos, Cipriano, y ahora escucharemos en unos minutos, Capitán. Uh-huh. ¿Qué hay? ¿Cuál es la historia de esta rola? Vas a ver que es una forma graciosa de contar para los que andan en ruta. Se pierde uno mucho cuando nada más es el carro. Expresiones, claro, mitotes, claro, chismorreos, vacilones, saludos, formas de expresión. Pues cada quien, pero en esta pieza se recoge, la hice con Marcial, un arreglo muy, muy tremendo también participamos en los arreglos de flautas, pero también de Gerardo Batis. Y tratar de capturar expresión y lo que va sufriendo o vacilando el conductor. Capitán, dedicado a todos los ruteros. Hey, capitán, desde sin verle lo escucho, desmejorando el ambiente con su nave colosal, llevando listos los frenos como revólver en duelo, con sus maniobras domando ese animal. En su derecha el boleto, el pensamiento al camino, con el resto lo demás y el pasajero al destino. ¡Ey, capitán! Un camión lo volvió errante, ha sido recio al volante, se paseó la juventud. Le acreditaron el premio de hacerse el viejo del gremio, con el riñón atorado a su trono de sudor, amoldando los amores a la ruta que llevó, disfrutando las canciones de una orquesta infernal. Ya viene atrás la patrulla, le muerde el pie, rezongando a los peatones y a ese tal que no pagó, gobernado por las leyes del semáforo vital. 50 cuelgan de un tubo, van con usted, van como usted, son como usted, van como usted, son como usted. Capitán, con este tráfico inerte, acorralado a la suerte de romper el cigüeñal. Le acreditaron el premio de hacerse el viejo del gremio, usted se muere al volante y de muerte. Sindical y de muerte. Esto fue Capitán. Si alguien no alcanzó a pillar, además de todas las metáforas que había, bueno, una ruta que fue como nos fuimos, pues es lo que sería el pecero en el DF, la guagua, ¿no? En La Habana. ¿Y qué más músicos participaron en Capitán, Cipriano? Además de la aterciopelada voz de Marcial Alejandro, un gran bajista, Enrique Toussaint, del Sac B, de los hermanos Toussaint. Enrique también se fue como, creo, el fin de los 80. Y no regresó a estacionarse en México. Vive en los Estados Unidos y creo que en Minnesota muchísimos años. Es uno de los grandes músicos mexicanos también en el exilio. Hay ahí flautas con Gerardo Batis y está el chamaco en las congas. Creo que eso es todo. Y Javier Izquierda en la guitarra. Ok. Y seguimos avanzando. Estamos haciendo un recuento por La Nopalera, que fue el proyecto en el que participó Cipriano por ahí de 1976 a 1981. Estamos avanzando en el segundo disco de La Nopalera. ¿Qué más había? ¿Qué más estaba pasando en esos momentos, Cipriano? Una de las ideas siempre vigente con Mitote es invitar músicos. Invitar a los hermanos, invitar a los que pasan, a los que pensamos que han desarrollado un sonido peculiar, ameno, vacilador, algunas veces hasta cerca del virtuosismo, como sería Alejandro Corona, hay otro, Castellán, un gran bajista, hay algunos así que de cuidadete. Y en esta obra, ópera cómica, una obra con esdrújulas, está Cecilia, una violinista que pasaba de Nueva York y que la metimos al estudio, y está la voz sinuosa, transgénica. ¿Cómo es una voz transgénica? Adulterada. Ah, ya. De Guillermo Briseño. Órale. El tremendo rockero, lo van a denotar por ahí inmediatamente. Con Memo también tuvimos un taller de poesía en la calle de Secreto, se llamaba Taller en Secreto. Órale. ¿Eso en dónde? En Coyoacán. En Coyoacán. Estaba Eber Rosell, también como el año 80-81, y lo dirigía entre... No había dirección, pero era en casa de Eber y de Guillermo Briseño, y también ahí llegaba una buena banda, 10, 12. Vacilábamos mucho, teníamos presentaciones de nuestros textos, y comentaba que aquí participa Guillermo Briseño y está también Cecilia Engelhardt, y les comentaré adelante sobre otros musiqueros. Sigamos, esta es la ópera cómica del segundo disco de La Nopalera. Sí. Continuamos. Solo válido. cielo. Una plática múltiple, acúmulo y víctima. Una síntesis súbita, tácita y última. Vaciladores, ¿por qué tan cábulas? A pesar, ¿por qué la nopalera así? A pesar de tratar temas tan, tan fuertes, ¿por qué hay que tratarlos con tanto humor? Tanta ironía también. Creo que es lo único que tenemos. Si te la tomas en serio, sean las votaciones, sea la democracia, es un juego. Aunque algunos se empecinen en hacernos ver la patria, el patriotismo, sabemos que es un juego, que estamos inmersos en un superjuego que ahora resulta que es un país de esclavos, que nos dejan jugar a las canciones, que nos dejan jugar a la prensa y a la radio. Pero le echamos ganas. ¿Sí? Intentamos. Pues sí, nos gusta la música, nos gusta, sea con la flauta en un rincón, sea en el ensayo, la fraternidad que da los músicos y el humor con el que llegan, la necesidad de al despertar alucinarnos con el sonido, de ver la atención de la gente o que se muevan, ver las caderas en los escenarios, una sonrisa así lejana, alguien que comenta, saber que en una radio se escuchó alguito de los 70s. Eso. Un comentario ahí, alguien que te recuerda, alguien que dice que escuchó a la nopalera, alguien en Uruapan que grita, ¡esos nopaleros! ¡Uy, qué chido! Dice, ¡órale! ¡Órale! O en un escenario en Morelia, estoy haciendo un solo de soprano y me dice un cuate, ¡échate el milongo! ¡Ájale! Entonces, digo, ¡hágale! Me sorprende y digo, ¡espérate! Me aventó por allá lejos. Ese tipo de ondas y en esta canción también los dedos maravillosos de Enrique Toussaint, el coro infantil de la Escuela Nacional de Música, es otra de las vertientes que ya te había dicho. Haremos también, yo creo que dos programas con música dedicada a los niños. Los futuros escuchas, los que todavía no... Los que después te gritarán a ti, Cipriano, échate. Pues sí. Échate tal. En muchos de los discos hay coros infantiles. Isabel se armó uno por ahí, en uno de los discos infantiles. En el barrio no encontrábamos coro infantil y faltaban días para terminar eso. Y la Isabel se armó en la Inde Santa María un coro y con niños y otra vez. Es importante las voces de los niños, pienso. ¿Cuernavaca es una ciudad musical? ¿A qué suena Cuernavaca? Hay algunos músicos, pero les encanta llenar los lugares cuando llega gente de afuera. No es reclamo ni es nada. Así es. Ya. De repente ves un público ahí dando vuelta a la cuadra y dices, ah, pues ¿qué está pasando? Pues alguien que viene de fuera. Como que siempre el menosprecio y el desprecio por lo local. Porque ven que estás de aquí, porque eres de aquí. Pero así es, ¿eh? No incomoda. Seguimos haciendo música, hay cada vez más manifestaciones. Ahora cuando hubo el evento de lo de Daniel Herrera para su convalecencia y su operación, una cantidad de músicos de fraternidad, de gente en torno a ayudar, de teatreros, de danzarines. Una comunidad que crece, que cambia y que está lista para ayudar. En ese sentido, una juventud bien tremenda, veinteañeros que tiene que desembocar en algo tarde o temprano. Me parece que el movimiento juvenil en Cuernavaca ahora está en un buen momento, ¿no? Y por un movimiento juvenil, me refiero a esa gente, a compas pues que hacen, hacemos cultura, arte, muchas cosas, ¿no? Y ves, Cipriano, yo tengo duda, hoy como que nos hemos ido muy rápido, ¿por qué será que nos hemos ido tan rápido hoy? Hoy los sonidos y los zumbidos han... Aunque te había dicho que... han sido. Te dije, Ale, que deberíamos hacer más música y menos palabrerío. Y yo creo que, no sé, hoy no procedió así, pero la idea es que la música, como dice Hermeto Pascual, la música es lo mejor. Claro. A mí me gusta mucho la narrativa, pero ¿para qué? Yo creo que sí, a mí también me gustaría más hacer música. Y ves, Cipriano, seguimos avanzando. Hemos escuchado el día de hoy cosas muy representativas de los dos primeros discos de La Nopalera, pero como una probadita de lo que vendrá el próximo jueves, una rola del tercer disco de La Nopalera. Venga, se va a hacer pregón, una voz tremenda, así impresionante, yo creo, creíble. Cuando dicen, no, increíble, no, pues sí, creíble, de Luceide Bermejo. Esta pieza la hice con Jorge Arturo Chamorro. Él es, de toda esta banda que les hemos platicado de Nopalera, el único que concluyó sus estudios formales. Se hizo etnomusicólogo en la Universidad de Austin y un capricho de él creó la licenciatura en música, en el folclore, en etnomusicología precisamente, en la Universidad de Guadalajara. Ya va por su quinta o sexta generación y una cosa muy hermosa que él destacó por su apego al sonido, que la licenciatura incluyera la práctica del instrumento. Ya no eran nada más los libros y las investigaciones de campo, como le llaman, sino ejecución. Y tiene destacados músicos ya y gente que se ha clavado, pues seguramente más en el fandango como una de las formas, no más sencilla, pero fácil de cargar el instrumento y de avanzar en este boom que hay, que es el fandango y que tiene también la versada, el zapateo, la destreza, la alegría, la ironía, el conocimiento de la historia, las décimas. Jorge Arturo Chamorro, con él hice esta pieza. Alguien surge en la noche y entre susurros gana unos pesos para el billar. Alguien viene ofreciendo coronas de ajos, Kleenex y chicles para pasar. Alguien que bajo el brazo lleva noticias, juegos y fraudes pregonará. Alguien que bajo el brazo lleva noticias, alza su asalto institucional. Alguien que por barata ofrece espejos, hasta la rabia reflejará. Alguien que soportando las levantadas por una torta riesgos y azar. Alguien que bajo el brazo lleva noticias y la reforma muy singular. Alguien que por las dudas lleva petróleo, buches y fuegos ofrecerá. Alguien que amarra yugos y entre promesas por una feria te paseará en esa. al año siguiente. La cantata, de acuerdo, le echamos un 20. Y a Pepito, el de enfrente, le cae de repente. La promesa de nuevo al año siguiente. El agogó, como dicen en Brasil, cuando alguien canta bien, el agogó, la garganta, tan maravilloso y tan contundente de Luzaide Bermejo, y las manos sólidas de Chamorro, y junto con él, los ladrillos, porque no son manos, de Tambú, en el solo de Tumbadora. ¿Qué más, Cipriano? ¿Qué más? ¿Qué escucharemos el próximo jueves? ¿Qué siguió pasando en la Lopalera, ya para concluir? Sí, vamos a entrar con tercer y cuarto disco y algunas de las piezas que están para el próximo. Está en desorden La rabia, dominio público. Te recuerdo, Amanda. Te ¿Sí? recuerdo, Amanda, tendremos. La canción del maleante de Chico Buarque. Pacífico. Pacífico, esa pieza realizada con Marco Antonio Morel, el tremendo guitarrista. Creo que eso es. ¿Te acuerdas de alguna otra? No. Creo que en cualquier instante, de pronto de ahí. Ah, es una de mis piezas favoritas. Con la voz de Cecilia Toussaint. Y esa pieza la escribí con Marcial Alejandro. Es para mí una de las hermosas que recuerdo con él. Pues nada, ya nos estamos adelantando. Mejor invitamos a toda la banda, a toda la gente que nos escuche el próximo jueves, igual a las 6 de la tarde. Estos son los 40 años de Sonidos y Zumbidos. Cipriano, nos estamos yendo. Queda marcado, chéverísimo.